presenta Sembradora Monumental Air Dry, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Lo voy a saludar a Diego Tartufri, presidente de APPS, bueno, para charlar un poquito sobre el presente de la categoría y un poco tener la voz oficial de lo que anunciábamos nosotros al principio del programa, esto de que la quinta fecha del año será en el circuito La Bota, tal cual estaba previsto, pero será el lunes feriado, 15 de agosto, después de la imposibilidad de correr el día 21. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Hola, buenas noches a vos, Luciano, con la audiencia. Bien, todo en orden. Bueno, lamentablemente, lo hablábamos creo que ayer y hoy también por la mañana, hay veces que aparecen las malas y hay que tratar de tener cintura y ir esquivando la cosa. La verdad que sí, hemos venido todos estos días trabajando en tratar de poder hacer la carrera el día 21, bueno, para poder sumar otra categoría más y sumar algunos autos más, y bueno, no lo pudimos lograr por el hecho de que el día 21 no haber efectivos policiales, estar corriendo el día 15, y bueno, a la buena víspera de que se puedan terminar los autos que faltaban y poder estar teniendo una carrera con un parque más o menos estable. Está bien. En principio la carrera, como decíamos, iba a ser este fin de semana. Ustedes decidieron postergarla para eso, ¿no? Para dar tiempo y que se puedan sumar algunos autos para tratar de engordar un poquito el parque. Sí, por ahí la idea fue de Hugo Cesario, que me llamó para ver si podíamos pasarla unos días más adelante para poder tener un poquito más de auto y traer alguna otra categoría para engrosar un poquito el parque y la gente, porque si no, no les conviene hacer la carrera. Así que bueno, pasaba medio por ahí el tema. Uh-huh. Y bueno, lo hicimos de manera mancomunada los dos, en este momento que era tan duro, poner el pecho a la bala, ¿no? Como quien dice, y tratar de sacar la carrera adelante de la mejor manera. Y bueno, justo se suscitó ese problema, pero bueno, ya gracias a Dios está solucionado y el día 15 vamos a tener carrera. Uh-huh. Está bien, bueno. ¿Y con qué parque más o menos estimás? ¿Cómo ves la promo que más o menos se viene manteniendo allí en los 20 autos? Y más o menos calcularíamos unos 18 o 20 promocionales. Y bueno, creemos que en la monomarca vamos a llegar a 13, 14 autos, tal vez lleguemos, ¿viste? Calculo que por ahí vamos a andar. Así que, la monomarca donde más golpeado estábamos por ahí, que es donde precisaríamos un par de autos más, pero bueno, no están los autos, pero no están los pilotos y no está la parte económica para ir, así que creemos que va a ser el parque de 12 preciados. Sí, creo que ustedes como categoría, o sea, más de lo que hicieron, no se puede hacer, ahora hay que esperar, aguardar y bueno, por ahí ya sí barajar de nuevo para el año que viene y tratar de modificar algunas cosas, pero ya para este año es como que se hizo todo lo que se podía hacer, me da la impresión. No, seguro. Para este año se hizo todo lo que estaba al alcance, por lo menos lo que podíamos hacer a corto plazo, rápido, ¿no? Como para poder sumar algún auto más. Hicimos una categoría B para que vengan a correr los muchachos que quieren correr con el mismo reglamento que el año pasado. Que estaban parados, entonces bueno, hicimos un campeonato aparte, corriendo en el mismo momento, para más que nada para sumar algún auto más, para que puedan correr un poco más barato, con gomas viejas, que puedan venir a correr, se bajó la inscripción ahora, y qué sé yo, le fuimos buscando alternativas a hoy, ¿no? Ya, lo más rápido, claro. Hasta que el año que viene podamos cambiar el reglamento. A hoy fueron hechas las cosas más rápidas que podemos hacer, y bueno, por ahí la idea era de que sumemos algún auto, y bueno, por ahí tampoco fue así, porque tampoco tuvo por ahí la aceptación que nosotros esperábamos, la B. Entonces, bueno, tenemos que lidiar con ese parque y llegar a fin de año, bueno, y esperar. Sí, el año que viene hay algunos cambios reglamentarios y algunas otras cosas que se podrían estar cambiando. Sí, para el año que viene tenemos otras ideas, vamos a tratar de trabajar distinto en lo que es el reglamento de la monomarca, vamos a volver al año anterior y están analizando varias alternativas como para ver si podemos hacerla más barata, restringir un poco más la goma, y vamos a ver si podemos, estábamos pensando en poner la categoría, entregarle las nuevas a todos los autos por igual, para que vuelvan a armarse los autos que estaban en el taller, el auto de, como yo digo, el auto de garage, ¿no? Claro. Yo la promo, vos sabés bien, Lucho, hace 25 años que ando y yo arranqué corriendo con un auto de garaje. Vamos, lo que claro. Fui a correr y me entusiasmé con la categoría y empecé a correr. Eso no, hoy no lo tenemos, lamentablemente ha cambiado mucho todo y se pasaron esos autos que lo hacía cualquier persona para poder divertirse y de última era competitivo igual, y peleaba, y no ganaba, peleaba en puesto 10, 11, 15, el puesto que sea, pero estaba contento porque si lo hacía él, gastaba menos dinero. Uh-huh. Hoy por hoy, caer en un preparador significa mucho dinero para el piloto, y el que no lo junta directamente opta por no ir a correr. Cierto. Porque para ir a correr de la manera que van, andan a 3 o 4 segundos, se le caen los brazos, no quieren seguir, yo los entiendo porque yo haría lo mismo, que soy sincero. Uh-huh. Entonces por ahí le estamos buscando la manera de que de poder hacer una categoría que se pueda volver a armar. Siempre el preparador va a tener su ventaja, eso le den, sí. Le den, saben armar de una manera que no arma el que es amateur. Pero bueno, por lo menos no va a haber tanta diferencia porque van a estar con los mismos. Claro. Sí, entonces sí. Es lo que nos parece, ¿no? Sí, siempre, obviamente que un preparador siempre va a hacer diferencia, más allá de que aquel que lo hace de manera amateur o en los tiempos extras, siempre va a perder con un preparador, porque el preparador está 24 horas pensando en un motor de competición y el otro por ahí está en su trabajo, con los problemas laborales, y cuando tiene un ratito va y toca el auto de carrera. Pero de igual manera está bueno que de esa manera pueda tener alguna chance y pueda estar prendido peleando adelante, como ocurría hace poco tiempo, que había casos de pilotos que iban hasta con su prueba de preparación y estaban ahí, estaban en la conversación, no para ganar, pero sí para estar allí adelante. Algún caso, por ejemplo, el de Saldúa, que ha hecho varias pole y trabajaban ellos en el auto, más allá que tenía por ahí algún asesoramiento de Juanjo, pero digo, está bueno buscarle esa beta como para que se sumen ese tipo de pilotos. Por eso te digo, Luciano, hemos perdido eso. Eso es lo que tenemos que recuperar. Fíjate que en lo de César hay dos autos parados. Claro. Por una cuestión de que no, al no ser competitivo y el dinero que hay que gastar, no puede gastar y no corre. Entonces, hay que recuperar esa clase de piloto preparador, digo yo. Se lo armaba un día, tenían los autos ellos en su casa, lo hacían, divertían. Y también para que esté el piloto que no anda entre los 10 y que anda del 15 al 20 y se divierte igual. Hoy por hoy no tenemos esa chance porque el que anda, hay autos que andan muy bien. Claro. Pero ya para atrás se quedan corriendo solos y se aburren, no tienen ganas de ir a correr. Sí. Entonces nos está faltando ese segundo pelotón que teníamos, que era importante, y bueno, hoy lo perdimos, así que bueno, tenemos que trabajar en pos de eso. ¿Hay alguna chance, ya está la última pregunta, hay alguna posibilidad, se está evaluando de poder volver a la tierra? Yo te lo pregunté cuando comenzabas como presidente, y bueno, ahora en estos últimos días he escuchado una versión un poco más fuerte, ¿lo están analizando, lo están pensando? Sí, por ahí tuvimos la invitación de Miguel Porta de la Prida y tuvimos la invitación de Manuel García de Juárez. Ajá. Para el año que viene los vamos a llevar, te digo, un alto porcentaje es que la categoría visite la Prida y Juárez. Uh-huh. Yo ahora tengo que debatirlo con primero y principal, presentarlo en la comisión, que sí. Ya lo hablé, y bueno, quedó un tema que se habló y se trató y quedó para definirlo a fin de año, en realidad, cuando nos reunamos. Claro. Y después, bueno, invitar a todos los pilotos y hacer una votación si quieren volver a la tierra o no. Uh-huh. Si quieren volver, yo gustoso de ir a la Prida, porque tengo la verdad, es un circuito que me encanta. Sé cómo trabaja Miguel Porta, porque he corrido muchas veces en ese circuito y es impecable. Uh-huh. Y lo mismo que Juárez. Sí. De mi parte estaría totalmente el aval para volver, porque creo que también sumaríamos algunos autos que les gusta correr en tierra, hay pilotos que les gusta la tierra. Y bueno, yo arranqué en la tierra corriendo y te digo la verdad, hoy por hoy estamos en el asfalto, no te digo que no es lindo, que es bárbaro, pero creo que a la categoría no le vendría mal hacer dos carreritas en la tierra, aunque sea en el año, no le vendría mal, por ahí buscar los meses de invierno, los meses que sabemos que no hay tierra, y con la misma goma que tenemos podemos correr tranquilamente, así que bueno, esto es todo a tratar, a analizar, pero bueno, de mi parte está el visto bueno, yo no me opongo para nada. Necesito el apoyo de los pilotos, nomás que me digan que sí la mayoría, y para poder incorporarlo en el calendario y el año que viene estar pisando por ahí dos fechas en tierra, sumado a las otras ocho que tenemos en asfalto, que ya vamos a tener así también. Claro. Creo que podemos hacer un muy lindo campeonato.